Salmo 22, allí la Biblia lo dice, en el Salmo 22, allí la Biblia lo dice, que la vida en la alabanza, en la alabanza en la vida, que la vida en la alabanza, en la alabanza en la vida. Y si lo alabas te gusta, y si lo alabas te gusta, y si lo alabas te gusta, y si lo alabas, y si lo alabas te gusta. Y si lo alabas te gozas, y si lo alabas te gozas, y si lo alabas te gozas, y si lo alabas te gozas, y si lo alabas te gozas, y si lo alabas, y si lo alabas te gozas, y si lo alabas te gozas, y si lo alabas te gozas, y si lo alabas. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, bendito sea, gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya. Recibe la honra, Señor Jesús. Así, hermanos, de pie, nuestro hermano, con usted. Gloria al Señor. Pero que túmbale la cabeza. Túmbale la cabeza. Con la espada de Jehová. Con la espada de Jehová. Con la espada de Jehová. Con la espada de Jehová, túmbale la cabeza a Goliat, túmbale la cabeza a Goliat. Reprendo al diablo y tiene que correr porque la sangre de Cristo tiene poder. Reprendo al diablo y tiene que correr porque la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. El Señor me puso dos muelas nuevas. También me puso rellenos de oro. Y no fue en esta en la campaña de Héctor, pero cuando estuve en México de vacaciones, el Señor me sanó del pie que se me había partido por mitad, que Satanás me había atacado. El Señor me lo sanó. En 3 semanas no fui al médico para nada. El Señor me sanó con su propia palabra y en el nombre de Jesucristo. La gloria a Él y el honor a Él y la gloria al Señor Jesucristo. ¿Quién fue? Mira, para los incrédulos que están aquí o los dudosos o los que están mirando a través del video que no creen, a Él le faltaban 2 muelas. Orando por Él, el Señor se las creó al frente de todo el mundo. Ahí está, se las puso al frente de todos los que estuvieron allí presentes. Ese es el Dios que predicamos. Tú que estás mirando el video, un Dios que ahí mismo donde tú estás mirando la televisión, ahí mismo va a ser un impacto en tu vida y va a ser algo en este momento que estás mirando. No te retires de ahí, de donde estás, masaja. No te retires de donde estás mirando, que ahí Dios va a hacer un milagro en tu vida. Túmbale la cabeza a Goliat. Túmbale la cabeza a con la espada de Jehová. Con la espada de Jehová. Con la espada de Jehová, con la espada de Jehová, túmbale la cabeza a Goliat, túmbale la cabeza a Goliat. Pues le prendo al diablo y tiene que correr porque la sangre de Cristo tiene poder. Le prendo al diablo y tiene que correr porque la sangre de Cristo tiene poder, porque la sangre de Cristo tiene poder. Le prendo al diablo y tiene que correr porque la sangre de Cristo tiene poder. Le prendo al diablo y tiene que correr. Mi nombre es Josefina Ramos y yo le doy gracias al Señor porque en la iglesia de Tabernáculo Cristiano estuvimos en campaña, ¿verdad?, el año pasado, y cuando el Espíritu Santo reveló al hermano Héctor de la Cruz, habíamos pasado bastantes al altar y el Espíritu Santo dijo que alguien estaba mala del corazón y el médico me había diagnosticado taquicardia. Y le doy la honra al Señor porque esa noche me sanó el Señor, para la honra y gloria de Dios. El Cristo que se adora aquí es un Cristo vivo. El Cristo que se adora aquí es un Cristo vivo. Y aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Y aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Y el Cristo que se adora aquí, ¡candela! Es un Cristo vivo. Y el Cristo que se adora aquí, ¡ajá! Es un Cristo vivo. Aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Y yo recibí una matriz nueva el año pasado en la campaña de ustedes. ¿Recibió una matriz nueva? ¿Quién fue? No es de palo ni de yeso, ni tampoco de madera. No es de oro ni de plata, ni se compra con dinero. Zúmbale la cabeza, caja a Goliat. Zúmbale la cabeza a Goliat. Córtale la cabeza a Goliat. Córtale la cabeza a Goliat. O con la espada de Jehová, con la espada de Jehová, con la espada de Jehová, con la espada de Jehová, con la espada de Jehová, con la espada de Jehová, con la espada de Jehová, con la espada de Jehová. El Señor me ha sanado de epilepsia. ¡Sano de epilepsia! ¿Quién fue? ¿Quién fue? Y lo que tiene la colección de nuestros videos, la sanidad de él aparece en el video anterior a este. Creo que fue en el video de El Diablo Corre Cuando Hablas Lengua, algo así. O en el que más se le perdona, más agradece. En uno de esos videos, ahí está la sanidad de él. Gloria al Señor. Y en este día Dios va a hacer algo en tu cuerpo también. Y con la espada de Jehová, con la espada de Jehová, con la espada de Jehová, con la espada de Jehová, con la espada de Jehová, con la espada de Jehová, con la espada de Jehová, con la espada de Jehová, con la espada de Jehová, con la espada de Jehová, con la espada de Jehová, con la espada de Jehová, con la espada de Jehová. El diablo no resiste la palabra. El diablo no resiste la palabra. ¡Anda, está! Con la espada de Jehová, con la espada de Jehová, con la espada de Jehová, con la espada de Jehová, con la espada de Jehová, con la espada de Jehová, con la espada de Jehová, con la espada de Jehová, con la espada de Jehová, ¡candela! ¡Fuego de Dios! ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo! ¡Aleluya! Quítale la cabeza, córtale la cabeza, córtale la cabeza, córtale la cabeza, agobia, con la espada de Jehová, con la espada de Jehová, con la espada de Jehová, con la espada de Jehová, con la espada de Jehová, con la espada de Jehová, con la espada de Jehová, con la espada de Jehová, con la espada de Jehová, con la espada de Jehová, con la espada de Jehová. Mateo capítulo 18, el verso 31 al 35. La palabra del Señor está grabada en páginas y reza de la siguiente manera: para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si hay alguno aquí que cree que es pecado mencionar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, yo quiero decir que Jesús lo mencionó. Jesús dijo: ir, bautícese cada uno en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si usted es Jesús solo, pues quédese callado. Pero si no es Jesús solo, usted diga amén. Y si es Jesús solo, estamos dándole la bienvenida en esta noche. Dice así la palabra: viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Yo quiero que usted repita ese último verso conmigo en voz alta. Repita: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Los que están mirando el video y los que están aquí presentes, al que está al lado tuyo, sonríele, dale la mano y dile: enséñame a perdonar. Aleluya. Santo, santo. Enséñame a perdonar. Alabado sea Cristo. Enseleia mía. Este mensaje nos vamos a edificar, pero mucha gente va a crujir los dientes, aún gente que está mirando el video. Santo. Enséñame a perdonar. ¿Me ayudan a orar ahora por el mensaje? Ayúdeme a orar para que Dios haga una obra grande. Amante Padre Celestial, Dios del universo, creador de todo lo visible y lo invisible, Dios nuestro, te rogamos en esta hora que tu palabra, Señor amado, nos ayude a ser mejores ciudadanos, mejores cristianos, mejores amigos, compañeros, gente sincera, Señor, a entender, aleluya, que más grande que nosotros eres tú, aleluya, y que sobre ti no hay nada, que sobre todo el perdón y la misericordia que hemos alcanzado es porque a ti te ha placido. Señor, enséñanos a comprender que estamos llenos, Dios mío, de faltas, y que sin tu perdón no podemos lograr nada. Por tanto, enséñanos a mirar a cada cual como un alma de salvación. No importa lo que haya hecho en contra nuestra, pero que también nosotros podamos perdonar. Ahora mismo, Padre, yo te pido que toda ofensa, que todo, aleluya, el que haya ofendido, Señor, sea perdonado. Así también, que toda fuerza del diablo sea quitada. Reduzco la fuerza de los demonios. Debilito a los demonios en el nombre de Jesús. Y te doy toda la gloria y toda la honra. Amén. Amén. Pueden sentar. Aleluya. Usted se puede sentar, pero no quiere decir que se va a callar. Tampoco va a decir que se va a poner a hablar con el vecino que está al lado. Usted puede abrir la boca para glorificar a Dios. Así que el que está al lado tuyo, dale la mano y dile: no me hables. Enséñame a perdonar. El ser humano, desde que nace, nace con un problema grave encima, ya que es un problema de muerte. Es el problema de la lepra del pecado. Quiero decirle que ningún ser humano nace sin pecado. Aún los niños recién nacidos nacen en pecado. ¿Por qué? Por causa del pecado original, que se comenzó en el huerto del Edén por el primer hombre, Adán. Mas sin embargo, hay una doctrina de una religión llamada católica, el cual yo fui también católico. Y por cierto, Dios bendiga a los católicos que están con nosotros. Y le damos la bienvenida y gócese en esta noche. Que enseña que los niños recién nacidos hay que bautizarlos para que ese pecado sea borrado. Yo quiero decirle que ni la Biblia católica dice eso, porque el agua bautismal no borra pecado. Lo único que quita el pecado del mundo es la sangre del Cordero de Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios nuestro. Además de que el bautismo, usted tiene que entender para qué es el bautismo. Y el bautismo representa la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y usted tiene que saberlo, y un niño recién nacido no sabe eso. Pero vamos a dejarlo ahí, porque esto no es, ese no es el área esta noche que quiero cubrir. Pero ese pecado, dice la Biblia que un pecado engendra otro pecado. Y ese pecado engendra otro pecado y a la larga engendra la muerte. O sea, es como el catarro. El catarro se pega y usted tose al frente de una persona y se le pega a otro. El pecado dentro del cuerpo, dentro del alma, sigue produciendo más pecado. Pero hay algo que es un pecado que vive en el hombre, que a veces es difícil de ser arrancado del corazón. Y ese pecado es el pecado del odio. Es el pecado del rencor. Es algo de la cual casi nadie quiere predicar ni se atreve a predicar. ¿Por qué mucha gente no quiere predicar de esto ni se deben predicar? Porque posiblemente ellos están siendo atacados por ese pecado. ¿Cuántos adoran al Señor? Y yo quiero decirle que el odio es un pecado. Claro, cuando se use en contra del hermano, porque yo puedo odiar al diablo, yo puedo odiar a los demonios, pero yo no puedo odiar a ningún ser humano que es imagen y semejanza de Dios. Es pecado. Dios trajo la solución para ese pecado. Aleluya. ¿Sabe dónde se originó el odio? En el huerto del Edén. Cuando el diablo fue lanzado, destituido completamente, que era un querubín y se convierte en diablo, empieza a odiar todo lo que es imagen y semejanza de Dios al hombre. El diablo odia a la humanidad. Y ese pecado de odio lo transmite a los hombres. Y usted mira, aleluya, en el tiempo de Adán y Eva, estaban Caín y Abel. ¿Qué fue lo que provocó la muerte de Abel? El odio de su propio hermano. ¿Por qué? Por causa de un celo. Porque Dios miró con agrado, aleluya, la ofrenda de Abel y alabanza al Señor, y no miró con agrado la de Caín. Eso produjo un celo, y el celo produjo odio, y el odio produjo muerte. Es un pecado de muerte. Es un pecado que, aleluya, hay que arrancarlo completamente del corazón. Hay gente en esta noche ahí sentado que están cargando con ese pecado. Hay, aleluya, gente que está mirando a través del video que están cargando con ese pecado. Hay hasta pastores y líderes en esta hora, un gran número de ellos, que están cargando con ese pecado. Hay evangelistas en esta hora que están cargando con ese pecado. Y esta es la noche, aleluya, de decirle ese pecado de odio, de rencor, ¡fuera! Ahora Dios trajo la solución. Oh, gloria al Señor. Dios trajo la solución para ese pecado. Trajo el remedio, el antídoto, la medicina. ¿Cuál es la solución de ese pecado? El perdón. El mayor ejemplo lo dio Cristo. Cuando haciendo bien le hacían daño. Cuando, aleluya, lo abofeteaban, lo perseguían, lo crucificaron, lo escupieron. Mas sin embargo, en aquella cruz, él era hombre, pero era Dios. Él podía orar en la cruz y decirle: Señor, mata a toda esa gente que me ha hecho daño. Pero no fue así. No fue así. Todos decían: tú que salvaste a otro, sálvate a ti mismo. Y Cristo lo miraba ahí con misericordia. con aquellas heridas, con aquella corona de espinas. Otros decían, aleluya, si tú eres Dios, bájate de la cruz. Él podía hacerlo. Tenía poder para hacerlo. Tenía autoridad. Mas sin embargo, él prefirió quedarse allí sufriendo. Porque el problema no era él, el problema era yo. Aleluya. Mas sin embargo, las primeras palabras que salieron de su boca fue, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Oh, gloria a Dios. Oye, ¿sabe una cosa? No se conformó con perdonar. Aleluya. Sino que tan pronto los perdonó, los olvidó también. El perdón trae olvido al odio. Hace que el rencor se vaya. El mismo Dios dice que agarra los pecados del hombre, los tira al fondo de la mar. Dice, y no me acuerdo más de ellos. ¡Gloria a Dios! Eso es el perdón. Y hay gente que tiene que aprender a perdonar. ¡Oh, gloria al Señor! Porque son gente hipócrita. Son gente de dos caras. Son gente que dice, no, yo perdoné a mi hermano. Sí, lo perdonó, pero todavía no lo ha olvidado. Todavía ese odio sigue ahí. Todavía sigue esa espinita ahí. Todavía sigue ese rencor ahí. Todavía sigue ese aguijón machacando ahí. Mire, mi hermano, la palabra perdón tiene un significado grande. ¿Usted sabe lo que significa la palabra perdón? La palabra perdón significa, no me acuerdo más de eso. Oh, gloria a Dios. Eso significa la palabra perdón. Hay gente que dice, yo perdono, pero no olvido. Pues yo quiero decirle que si perdona, tiene que olvidar. ¿Cuántos adoran a Dios? Porque sin perdón no hay cielo. Alabanza al Señor. Y la gente, aleluya. Mire, mi hermano, si Dios, siendo Dios, perdona y olvida, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿O quiénes somos nosotros para perdonar y no olvidar? Seremos mayores que Dios. Seremos más santos que Dios. Nos mereceremos Abashandalaya, aleluya, ser igual o semejante a Dios. De ninguna manera. Hemos sido pecadores arrepentidos. El que no tiene mandinga, tiene mandinga. Todos fallamos contra Dios. A todos nosotros Dios nos ha perdonado. Pues tenemos nosotros que perdonar a también a nuestros hermanos. Alabado sea Dios. ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! Pero qué bonito yo, que Dios me ha perdonado tanto a mí, y que agarre el pobre hermano que ha pecado o le ha fallado Dios, me ha hecho algo a mí, y lo esbarate, y lo acribille, y lo pisotee, y arrastre las calles con él. Haciendo yo eso con el hermano, sin pensar primero lo que han hecho Dios conmigo. Gloria a Dios. Claramente Cristo habló y no se equivocó cuando dijo, hipócrita, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano cuando no has podido sacar todavía ni la viga que está en tu ojo? Bendito sea Dios. Yo tengo una gran experiencia en el ministerio, hermano, y mi experiencia es que la gente que siempre está acusando, la gente que siempre está señalando, la gente que siempre está criticando al prójimo, es porque ellos están podridos por dentro, es porque ellos están peores, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y lo que hay en el corazón es lo que tienen en la boca. Alabado sea Dios. Voy más lejos todavía. Yo he visto hasta pastores y líderes parándose frente a la gente y diciéndole, doy gracias a Dios porque a mí el diablo no me puede señalar. Le doy gracias a Dios porque nadie, mi testimonio es intachable. El único testimonio intachable que se conoce fue el de Jesús. Que la Biblia dice que fue tentado en todo y no pecó. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban a Dios? El único que no pecó fue Cristo. El único que fue tentado en todo y no pecó fue Cristo. De la aleluya, de tal manera, el hombre que me diga que no ha pecado, dice que Dios es un mentiroso y Dios no tiene dos bocas. Dios, aleluya, tiene una boca y dice que todos los hombres son pecadores. Bendito y alabado sea el Señor para siempre. Pero para eso está el perdón. Dios perdona. Dios perdona y olvida. El diablo siempre está diciéndole a la gente que no tienen perdón. Y por eso es que la gente muchas veces no quiere perdonar a otros. Oh, gloria al Señor. En cierta ocasión vinieron los discípulos donde Cristo y le hicieron una gran pregunta. Le dijeron, aleluya, si tu hermano peca contra ti, ¿cuántas veces lo voy a perdonar? ¿Hasta siete? Jesús dijo, hasta siete, eso es muy poco. 70 veces 7. Y si usted multiplica 70 veces 7, 7 por 0, 0, 7 por 7 son 49, equivale a 490 veces. Y yo quiero decirle que nadie llega a eso. Quiere decir que él está, en otras palabras, diciendo infinito. No hay límite. Cuantas veces, aleluya, haya que perdonar, se tiene que perdonar. Alabado y bendecido sea Dios. Su nombre. Su nombre. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Hello. Tú y él solos. Hay gente que se sienten ofendidos o hacen algo contra ellos y van y se lo dicen al vecino, se lo dicen al hermano lenguilargo, se lo dicen al otro lenguilargo, se lo dicen hasta el periódico, y el último que lo sabe es la persona, aleluya, que está en el acto ahí ofendiendo. Pero la palabra dice, aleluya, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, habrás ganado a tu hermano. Gloria a Dios. Mas si no te oye, toma aún contigo uno o dos. No te vayas por ahí. Si no te oye, búscate dos testigos. Hello. Hay gente que se busca 2,000 testigos. Hello. Y le voy a decir una cosa. Y en mi país le dicen lenguilargo y chismoso y bochinchero. En el tiempo de Pablo, Pablo no le permitía a la mujer hablar en la congregación, pero no era toda. Eran unas bochincheras, unas chismosas que se pasaban hablando hasta de la familia de ellos. Y Pablo dijo, por tanto, no le permito a la mujer que hable en la congregación. Se veía feo. Y la gente habla que las mujeres son unas chismosas. Aleluya, mire mi hermano. ¿Y qué me dice a mí de un hombre bochinchero, chismoso? ¡Wow! Eso es lo más feo y sucio que se ve. Y hay hombres que cuando hablan lo que sueltan es veneno. Hay hasta pastores que son unos chismosos. Hay hasta evangelistas que son unos chismosos. Amasete me shanda la bacay. Yo he escuchado pastores hablando mal de la esposa de tal persona y la esposa de ellos con otro por otro lado. Escuchado evangelistas hablando tal de una cosa. Aleluya. Mas sin embargo están con la secretaria de su ministerio. Saca la baja y llamada. Siento la presencia de Dios. Esto está fuerte hoy. Pero como a usted le gusta la palabra de Dios, yo no voy a vender el mensaje. Voy a predicar palabra de Jehová. ¡Alabado! Este mensaje no le gusta al diablo. Enséñame a perdonar. Dice, mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, denle por gentil y publicano. Primero, usted y él. Segundo, con dos testigos. Tercero, que la iglesia lo sepa. Si no quiere ir a la iglesia, pues no siga por ahí regando veneno, ¿no? Déjelo por gentil y publicano. Deje que Dios trate con él. Deje que Dios se encargue. Ya usted hizo su parte. No le añada, no le ponga de más, no destruya, no haga más de cuenta. Aleluya, que mucho hablar no cuenta pecado. Alabado sea Dios. Su nombre. Cristo le enseñó más a los discípulos. Le dijo, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrándose, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mi hermano, aleluya, este hombre le debía 10,000 talentos. Y para cómo no podía pagarle, dijo, tú me vas a pagar con tus hijos, tú me vas a pagar con tu esposa. Pero este hombre, aleluya, dijo, no dame la oportunidad, yo te voy a pagar. No hagas nada contra mis hijos, no hagas nada contra mi esposa. Mire, hermano, hay gente que son tan sinvergüenza, aleluya, que como no han perdonado nada, no le importa lo que le ocurre a tus hijos. No le importa lo que le ocurra a tu esposa. Ellos hacen todo lo posible por cobrarte, aleluya, el rencor y el odio que tienen contra ti, de quitarse la malicia del diablo, esa que está en el corazón. ¡A la bruja laya! Pero él dijo, le rogó, come on brother, preach, le rogó, por favor, perdóname, yo te lo voy a pagar. Perdóname. Oye, ¿sabe lo que hizo este hombre? Se movió a misericordia. Dice, el Señor de aquel siervo movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Le dijo, te voy a perdonar, vete tranquilo. Mas sin embargo, dice, entonces, aquel que se le perdonó la deuda, se fue. En el camino encontró a su consiervo, uno que trabajaba para él. Entonces, aleluya, dice que cuando se halló con su consiervo, le debía a él 100 denarios. Primero este le debía 10,000 a aquel, y aquel lo soltó. Cuando se fue en el camino, encontró uno que le debía 100. Y cuando lo encontró, le dijo, oye, ¿me vas a pagar lo que me debe o no me vas a pagar? Me debe 100, aleluya, denarios. Mas sin embargo, aquel hombre se postró a sus pies y le decía, ten paciencia conmigo, que los 100 denarios que yo te debo, te lo voy a pagar. Mas sin embargo, dice la Biblia que él no quiso escucharlo, sino que fue, aleluya, y lo echó en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Primero a él le perdonaron, y ahora a este le debía menos y no perdonó. Cada vez que nosotros nos ponemos a juzgar a la gente y a señalar la falta del que está al lado de nosotros y a hablar mal del prójimo, nos olvidamos quién hemos sido nosotros y lo que nosotros Dios nos ha perdonado. Por eso hay tanto castigo en los hogares, por eso es que tanta gente sufriendo en esta hora. Y después dicen, ¿por qué? Yo no sé por qué Dios permitió eso. Dios mío, ¿por qué? ¿Cómo que por qué? Porque no hemos perdonado. Vamos a aprender a perdonar, vamos a aprender. Y si no sabe perdonar, dígale a Dios que le enseñe a perdonar. Dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole, su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No deberías tú hacer lo mismo con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonamos de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El perdón tiene que venir de corazón, no de labios. Hay gente en las congregaciones que se odian, sentados ahí en las bancas, uno al uno a un lado, el otro al otro lado, salen de la iglesia, ni se miran. Se pelan las espaldas unos a otros, Mas sin embargo, cuando cantan el coro dicen, me voy con él, me voy con él. ¿Con quién se va una persona que tiene odio? Con Dios no se va, se va con el diablo, porque el diablo es dueño del odio. Bendito sea Dios para siempre. Pero en esta noche hay que echar el odio fuera. No se vaya con el diablo, váyase con Jesús que da el perdón, váyase con Cristo que perdona. ¡Alabado sea Dios! Enséñame a perdonar. Hay gente en esta hora que se pasa sacando los pecados de la gente para afuera. Cosas que pasaron 3, 4, 5 años atrás, que la gente ya se arrepintió, todavía lo están sacando para afuera. ¿Tú sabes cómo yo les llamo? Les llamo los buzos de Satanás. ¿Cuántos saben lo que son buzos? ¿Qué son buzos? Los que siempre están debajo del agua. ¿Dónde están los pecados del hombre? En el fondo de la mar. ¿Para qué están en el fondo de la mar? Para que el mismo Dios no se acuerde más de ellos. Dios no se acuerda de ellos. Evangelistas, pastores, chismosos, líderes, lenguilargos, sacando los pecados del fondo de la mar y enseñándoselo a la gente. Mira, te va a llevar el diablo si no perdona. Así dice el Espíritu Santo. Te va a llevar el diablo si no perdona. ¡Alaba la gloria de Dios! ¡Alaba la gloria de Jehová! ¡Alábalo! ¡Alábalo! ¡Alábalo que vive, hermano! Yo siento a Dios, yo siento la presencia de Dios, siento la presencia del Espíritu Santo que se mueve. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! La palabra está llegando. La palabra está llegando. Si no sabe perdonar, dígale, Señor, enséñame a perdonar. ¿Tú sabes un hombre que experimentó esta experiencia? El mismo salmista David. David, que era el hombre que caminaba conforme al corazón de Dios, el hombre que el pueblo lo reconoció como el guerrero, el dulce cantor de Israel, que cuando venía de las batallas el pueblo decía, Saúl mató a 1,000, pero David mató a 10,000. Y David pecó contra Dios, David adulteró, David mató, David mintió, David censó al pueblo, David hizo tanta poca vergüenza. Sin embargo, quiero decirle que David, escondiendo su pecado, escondiéndolo, con la misericordia de Dios, Dios envía al profeta Natán. Y el profeta Natán empieza a molestar a David y hacerle la historia del hombre rico y el hombre pobre. El hombre rico que tenía muchas corderitas y el hombre pobre que tenía una sola. Y empieza a hacerle la historia cuando el rico se aprovecha del pobre y le quita la única corderita que le tenía. Y cuando David escucha la historia, cruje los dientes, se atribula, se enfogona, aleluya, se pone airado, se llena de ira. Y el profeta Natán dice, David, ¿qué tú piensas de eso? ¿Qué se puede hacer con ese hombre? Aleluya, David se olvidó que él estaba en pecado. David se olvidó que él había fallado a Dios. Y David estaba pensando en otro hombre que estaba haciendo daño. Y David crujió los dientes y dijo, ese hombre merece que pague 4 veces lo que hizo. Y después de eso que lo maten también. Y el profeta Natán dice, David, tú mismo, aleluya, has dicho contra ti mismo, ese hombre eres tú. Cuando David se dio cuenta de lo que había hecho, de lo que había pronunciado por su boca, se tiró al piso y empezó a pedir misericordia a Dios. Señor, perdóname porque pequé contra ti. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y cuando David se da cuenta de lo que es el perdón, David se da cuenta del beneficio que tiene el perdón. Aleluya. Y David mirando a los hombres, cómo no perdonaban a los otros hombres. ni mirando la condición de un hombre odiando a otro. Aleluya, David no entendía hasta que levantó sus brazos al cielo y le dijo al Señor: oh Jehová, si miraren los pecados del hombre, ¿quién podrá sostenerse? Pero en ti hay perdón para que sea reverenciado. Los hombres no perdonan, pero tienen que aprender a perdonar. Tienen que aprender a perdonar los buzos de Satanás. Usted sabe, pastores, que hay evangelistas. Escuche bien. Hay evangelistas que, como Dios no le abre las puertas para predicar, ellos quieren abrírsela a ellos. Y se pasan hablando mal de otros predicadores. Eso se llama quítate tú para ponerme yo. Y cada vez que abre la boca, usted le dice: por aquí estuvo fulano y Dios lo usó, y viene para acá otra vez y se le pegan al lado y dice: oh, ese hombre está mal. Ese hombre, mira, está así. Evangelistas. ¿Sabe por qué? Porque no han nacido de nuevo. Yo predico un evangelio de restauración. Yo no predico un evangelio de que te vas para el infierno. Yo predico un evangelio que hay un cielo para ti. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? ¿Cuántos adoran a Dios? La gente siempre está mandando al infierno al ser humano. Sí, entendemos que hay un infierno, pero el trabajo de nosotros no es meterlo al infierno. El trabajo de nosotros es sacarlo del infierno y llevarlo a la gloria, enseñándole, aleluya, que hay un cielo. Pero ese pecado de odio está ahí. Hay gente que dice: Dios, ya nadie me puede señalar. Tengo un testimonio intachable, sinvergüenzas que son, que tienen odio y rencor en el corazón. Cuando se enteran de que a un hermano o alguien Dios lo está prosperando, agarran el teléfono y tratan de hacer llamadas para indisponer a esa persona, aleluya, a por detrás, a la escondida de la gente, a la escondida de la iglesia, y después con la carita baja, mira, parecen humildes. Tú lo ves que parecen humildes y llegan así como el que tira la piedra y esconde la mano, pensando que nadie lo está mirando. El Espíritu de Dios se mueve en esta hora. Hipócrita, y más allá, hipócrita, tienes que perdonar. Alaba la gloria de Dios ahí, alaba. Sin perdón no hay cielo. Es un peligro, hermano. Muchos problemas que ocurren en los matrimonios hoy en día es por eso. Porque no ha habido perdón. Hello. Están felices. Cuando tienen una discusión en la casa, empiezan a sacarse los trapos al sol. Acuérdate que tú me hiciste esto a mí y yo te perdoné. Mentira, usted no ha perdonado nada. Si hubiese perdonado, no se lo acordaba. No saque lo viejo para afuera. Perdón. Enséñame a perdonar. Hay gente que no sabe perdonar. Cristo dijo: si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Al que te hiera aquí, ponle acá. Al que te pida prestado, no se lo rehuses. Al que te pida la capa, dale la túnica. Al que te diga: llévame a una milla contigo, llévalo más allá. Dile: ¿quieres ir más para más allá? Te llevo más allá también. Haciendo eso, acumula agua de fuego contra su cabeza. Voy a contar una experiencia porque ya voy a terminar, voy a concluir. Hay un grave peligro cuando nosotros queremos hacer las cosas y no que Dios las haga. Hermanos, hay gente que se cree que señalando el pecado dentro de la iglesia o señalando el pecado del hermano le están haciendo un favor a Dios. Yo quiero decirle que Dios tiene sus profetas y cuando señala y cuando dice es para edificar. Dios no hace nada para destruir al hombre, porque lo único que destruye al ser humano es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dios hace todo para edificar. ¿Cuántos adoran al Señor? Y hay gente que dice, no, que lo que pasa es que le están tapando el pecado. Mi hermano, yo no estoy de acuerdo que se le tape el pecado a nadie, porque se lo va a llevar para el infierno si no se arrepiente. Yo lo que digo es que hay que tener cuidado con la gente. Hay gente que son débiles. Mire, mi hermano, hay gente que a mí, aquí el Espíritu Santo me lo está diciendo en esta noche. Hay gente ahí sentado que están en pecado. Y aparentemente no están en pecado, pero ellos quieren confesar el pecado y no se atreven. ¿Por qué no se atreven? Porque dicen, si confieso este pecado, me van a destruir. Me van a destruir, no tienen confianza. Porque no se encuentra la misericordia. Alabado sea el Señor para siempre. Bendito y alabado sea Dios. Hay gente que se cree. Por ejemplo, yo he escuchado gente diciendo, me voy a meter en ayuno, en oración para que Dios señale a tal persona. ¿Y por qué tú sabes que es esa persona? ¿Por qué no puede ser otro? Hay otros que, mire, son tan unos profetas tan tremendos que cuando escuchan, lo que escuchan viene y lo profetizan. Oh, Jesus, have mercy. Oh, Lord. Tenga cuidado. No profetice lo que usted escuche. Profetice lo que Dios le dice. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban al Señor? Una persona que ora mucho tiene que tener cuidado también. Cuando usted ora mucho, usted se va a un nivel espiritual que un carnal no se puede subir. Y se le abre los ojos espirituales y Dios le muestra muchas cosas. Porque usted está orando. Y Dios puede mostrarle mi condición. Y puede mostrarle la condición de cualquier pastor. Y puede mostrarle la condición de cualquier hermano que ande mal o ande débil. Pero no es para que usted venga a destruir. Porque lo que usted ora no es para que destruya. Es para que edifique. Es para que amoneste. Aleluya. Hay que perdonar. Le voy a contar una experiencia y con esto voy a concluir. Cuando yo empecé en el ministerio, yo me desarrollé en una iglesia. Dios bendiga a ese pastor y esa iglesia que está en el fuego. Pero a principio se cometen muchos errores. Yo como predicador, hay cassette que ya yo no puedo distribuir, porque era cuando yo estaba comenzando, y aunque era palabra dura, pero hubieron errores que ahora yo sé que son errores. Dios me respaldó en aquellos momentos en mi ignorancia, pero hoy yo sé que son errores y yo no las puedo distribuir. Porque lo mío no es confundir las mentes de nadie, sino edificar. ¿Me entiendes? Entonces, yo me creía que todo era pecado. Condenaba a la gente que iba a los parques. Bueno, era ultra extremista. Digo, yo creo todavía en un evangelio santo. Predico santidad por dentro y por fuera. Pero si Jehová no edifica la casa, hermano, trabaja los edificadores. Ahora escuche esto. Yo predicaba, eso era a palo limpio con la gente. Una vez me acuerdo que predicó un mensaje tan fuerte que lo único que me faltó fue mentarle la madre a los diáconos. De tan fuerte que era, hermano. Le estoy hablando claro. Eso no es malo. Está hablando latín. ¿Entiendes? Era un mensaje fuerte, sin misericordia. Empecé desde el altar hasta abajo, todo el mundo para el infierno. Yo conozco gente que todo el mundo anda mal. Yo conozco gente. Usted le habla de alguien. No, ese está en pecado. No, aquella iglesia. No, ahí esa gente se van esa gente se los va a llevar el diablo. El tal pastor. No, ese pastor no doctrina. El pastor es un hijo del diablo. Todos son hijos del diablo menos ellos. Tenga cuidado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y la Biblia dice que lo que Dios limpia no se puede llamar inmundo. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Qué pasó? Yo estaba en una iglesia y estaba, mire, eso era 5 o 7 horas de oración todos los días. 5 o 7 horas de oración todos los días. Cuando me encerraba con el Señor, eso había que sacarme para afuera. Cuando me encerraba en ayuno sin comer, tenía a mi esposa que sacarme para afuera. Me metía en la nube de Jehová y no había quien me bajara. Y Dios empezó a mostrarme pecados. Y empezó a mostrarme la condición de mucha gente. Y hay cosas que Dios te muestra. Y hay cosas que Dios permite que tú las veas. Hello. Yo conozco muchas cosas. Yo he visto muchas cosas. No que Dios me lo ha mostrado. Yo las he visto. Pero con mi experiencia, yo no me atrevo a abrir mi boca hasta que Dios diga que amoneste. Hello. No es que uno está perpecado, la gente está equivocada con eso. Escucha esto. Yo me apresuré en mi ignorancia. Una hermana de confianza se me acercó y me dijo: hermano Héctor, le voy a confesar algo. La Biblia dice: maldito el hombre que confía en el otro hombre. Pero hermano, le voy a confiar que usted se queda callado. ¿Ok? Yo no le prometí nada, yo dije: ok. Yo estaba loco porque me dijera lo que era. Oye, porque como le gusta el chisme a la gente. Usted le dice a una persona: oye, allí están dando un estudio, hay una palabra que está llegando, y la gente: oh, sí, está bueno. Pero no le diga: ¿sabe quién cayó? ¿Quién? ¿Quién, hermano? De verdad. ¿Y cómo fue? ¿Tú estás seguro? Ay, pues mira, no te preocupes, vamos a orar por... vamos a orar por él. ¿Sabe quién cayó? Fulano. Te lo dije, yo te lo dije, yo te lo dije, yo te lo dije que caía, yo te lo dije. Oye, oye, como que se saborean el fracaso de la gente, como que se saborean. Mi hermano, cuando yo sé que una persona ha resbalado, cuando yo sé que una persona ha caído delante de Dios, cuando yo sé que una persona, hermano, más si ha sido un hombre, una mujer que ha sido el íntegro a Dios y de momento se ha descuidado. Mire, mi hermano, mi corazón tiembla. Yo tengo que derramar lágrimas. Mi corazón sufre, hermano mío, porque es un alma de salvación. Es una vida que está ahí. ¿Cómo yo me voy a alegrar porque la gente resbale? ¿Sabe qué pasó? La hermana me confesó que un diácono de la iglesia la estaba molestando. Le dije: ¿y qué más? No, nada más me molesta. ¿Y qué más? Pues empezó a tocarme. ¿Y qué más? No, más nada. ¿Y qué más? Cuando me desconfesó completo, yo dije: no te preocupes, vamos a orar por él. No hizo más que salirse la hermana. Le dije: pastor, yo quiero hablar con usted. Tengo una noticia que darle. Pastor, usted se va a sorprender cuando yo le dé esta noticia. Y el pastor dijo: bueno, aquí está. ¿Tienes pruebas? Le dije: sí, tengo pruebas. Llamé a la hermana. Le dije: usted no puede hacer quedar mal. Usted me dijo esto. Yo no te lo dije para que se lo dijera el pastor. Una cosa que le digo, hermano. Una cosa así, el pastor lo debe saber. Escuche bien. No quiero que nadie malinterprete. Lo debe saber. Pero el pastor tenga cuidado cómo va a tratar con los asuntos. Que hay muchas formas de sentar la gente. ¿Cuántos adoran al Señor? Hay muchas formas de disciplinar. ¿Cuántos adoran a Dios? Aleluya. Y este hombre era un diácono, un predicador. Lo llamamos a cuenta. Primero lo negó, porque la gente tiende a negar la cosa primero. Cuando vio que no tenía salida, confesó. El pastor dijo: hermano, yo tengo que darle una disciplina. El hermano dijo: hermano, me va a destruir el hogar. Siénteme, pero tenga misericordia de mí. Yo me aparto. Yo dije: Le dije al pastor: si usted le dio disciplina del púlpito a fulano, se la tiene que dar a él también. Si del púlpito usted dijo eso, a él también. Y el pastor tuvo que hacerme caso. Dijo: hermano, de esta noche en adelante, fulano de tal entra en disciplina porque hay pecado y me reservo. El hombre se fue de la iglesia. hace 9 años atrás. Hasta el día de hoy no ha regresado. 2 semanas después de eso, yo tuve un sueño, donde en el sueño yo me encontré en la calle y había matado a un hombre. Y cuando yo maté a ese hombre en la calle, yo estaba huyendo porque la policía me estaba buscando en el sueño, ¿no? Pero para mí era una realidad. Y yo pensaba que era real, hermano. Se lo estoy diciendo. Cuando yo me desperté asustado. Y cuando yo vi que era más que un sueño, dije, ay, Señor, gracias. ¿Qué sueño ha sido este? No entré en la realidad del sueño. Cuando me puse a orar, yo dije, Señor, ¿qué fue ese sueño que yo tuve? No permita que yo haga algo fuera de orden. Me dijo, ya lo hiciste. Dijo el Señor, ya lo hiciste, lo mataste. ¿Cómo lo maté espiritualmente? Me dijo el Señor, no era así que yo quería. Él se arrepintió, él estuvo dispuesto a ser disciplinado, pero no era como tú querías. Desde ese día yo digo, Señor, ten misericordia de él y ten misericordia de mí. ¿Por qué ten misericordia de mí? Porque si él se muere sin salvación, la sangre de él viene sobre mi cabeza. Avanzando a la bajalla. Hay gente ahí que ha señalado a otro. Hay gente ahí sentado que por causa de no usar el entendimiento tienen a otros en la calle. Hay gente que está mirando el video, que han sido muy rápidos y han quitado del trono a Dios y se han sentado ellos, y por causa de eso hay muchos en el pecado. Vamos a unirnos y vamos a decirle al Señor, enséñame a perdonar. No sé perdonar. Hay gente en esta noche ahí sentado que tienen un pecado ahí y quisieran confesarlo. Quisieran desahogarse. Ellos dicen, Señor, no me encuentro bien todavía, tengo que sacar esto de aquí. Pero ¿a quién me dirijo aparte aquí en la tierra? ¿Con quién hablo? Esta es la noche. Enséñame a perdonar. Póngase de pie el pueblo. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Hermano, agarremos unos 30 segundos de meditación. Vamos a darle gracias a Dios a nosotros. Ay. Y si usted, aleluya, quiere soltar lágrimas, suéltela, que lo más bonito que hay es llorar ante Dios. Alabanza al Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor. Como Dios ha hecho contigo y te ha perdonado, perdona. Bendito sea Dios. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Hay hasta pastores que no pueden sentarse juntos en un altar porque se odian. Hay hasta gente que vive en la misma casa, ni se dirigen la palabra por años, por días, por meses, sin hablarse. Enséñame a perdonar. Padre, te doy gracias en esta hora. Unda rababashanda la bacata masiama. Oh, aleluya. Señor, enséñame a sacar el odio, el rencor del corazón. Enséñame a perdonar, Señor. Enséñame a perdonar. Hay gente aquí que ha sido ofendido por algo. Escúcheme bien todo el que está presente. Hay gente que está ahí que se ha ofendido por algo. Y tienen eso ahí en el corazón por vida y no quiere salir. Siente que ha sido una ofensa. Esta es la noche para que usted lo saque de ahí. Perdone, perdone, perdone, perdone, perdone. Porque si no podemos perdonar, tampoco Dios nos perdona a nosotros. En esta noche, mira, tomamos un close-up aquí, Moisés. Mira estos niños ahí postrados. Nadie le dijo que se postraran ahí. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Postrados ahí. Tres niños ahí postrados. Cuando Cristo agarró a los discípulos y empezó a lavarle los pies, dijo: ejemplo os he dado. En esta noche yo voy a hacer un llamado. Queda poco tiempo. Queda poco tiempo. Dios quiere que disfrutemos la vida. Disfrutar la vida es acostarse en paz, levantarse en paz, caminar en paz. Cuando yo le ofrezco a Cristo a la gente, mucha gente dice: es que yo tengo mi religión, es que yo soy católico, es que yo soy adventista, es que yo soy de tal religión, pentecostal, bautista, presbiteriano, discípulo, testigo. Yo no te estoy presentando ninguna religión. Te estoy presentando un plan de salvación a través de Jesucristo. Donde dice la Biblia que si confiesas con tus labios que Jesús es el Señor, crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Con el corazón crees para justicia, con tu boca confiesa salvación. Esta noche el milagro empezó en los corazones. La palabra. A veces predicamos, la gente brinca, salta. Pero a veces hay que predicar para quebrantar. Quebrantar los yugos que están ahí escondidos. Ahora, quizás usted dice: es que me avergüenzo, la gente me va a mirar si paso al frente. Dice la Biblia que el que se avergüenza de Cristo aquí, Cristo también se va a avergonzar. El apóstol Pablo dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio. Es poder de Dios. ¿Por qué me voy a avergonzar si es poder para salvación? En esta noche la palabra habló claro. Mire, mi hermano, con este mensaje yo creo que yo me convierto esta noche otra vez. Este mensaje para convertirnos otra vez. Porque, aleluya, Dios tiene que, Dios tiene que enseñarme a perdonar también. ¿Cuántos adoran al Señor? Usted sabe cuando usted ha perdonado a su hermano, póngase a orar y cuando ore, mencione a la persona que más daño le ha hecho. Diga: Señor, bendícelo, guárdalo. A ver si usted puede orar bien tranquilo por esa persona. Si no puede orar tranquilo es porque usted no lo ha perdonado. ¿Puedes tú orar por esto de la cruz, tú que estás mirando ahí? Usted que tiene tanto odio contra mí, contra el ministerio, ¿podrá usted orar por mí? Usted envidioso también, porque esa envidia y ese celo ministerial te tiene crujiendo los dientes. Y cuando se predicó la palabra te pasaste comentando ahí crujiendo dientes. ¿Podrás tú orar por mí? No seas hipócrita. Dile: Señor, enséñame a perdonar. Y los otros que están mirando, que se están gozando ahí con esta grabación, únete conmigo que Dios nos enseña a perdonar. Hago un llamado. A los amigos que están aquí sin Cristo, a que vengan a Cristo. Al que conoció a Cristo y se apartó, a que regrese a Cristo. Y todo aquel, aleluya, que sienta que ha estado lejos de Dios, oh, aleluya, en peligro de perder la salvación, en esta noche vamos a decirle al Señor: enséñame a perdonar. Todo el que quiera a Cristo, venga por aquí, trae tu problema, trae tu necesidad, y yo mismo voy a orar por ti. Dios bendiga las vidas que están pasando. Tráeme a tu hermano, a tu primo, a tu tío, véngase ahí con su esposo, con su... Bueno, esa tiene que ser una invitación para un seminario que me iban a invitar. Claro. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Está todo bien? Sí. Me echan de menos, ¿no? Ya. Dios. Amén. Ya, Martita. Saluda a todos. Y dile que Dios mediante que el... ¿Ya? Que el lunes estamos regresando. Ya, estamos aquí en un lugar que se llama Manqueiro. Sí, me veo más rato. Sí, aquí estoy en el sitio. Aquí hermana le va a decir un saludo de Sosa. Ok, el Sosa, para chao. Saludos a mi mami. Ya voy a regresar. Ya voy a regresar a ver a mis gente, a mis pequeños. Ok. ¿A mí? No, que me habían llegado, ¿cuál se llama? Esta carta, dos de Chile, de nuestro ministerio, y una carta de Houston, de un ministerio que se llama Cristo para las Naciones, y parece que para invitarme a participar de un seminario. Bueno, yo voy a ver si puedo... Hermanos, Dios les bendiga grandemente. Les saludamos a esta hora de la tarde, cuando son en mi reloj las 3 de la tarde con casi 30 minutos. Nos encontramos en el sector de Manqueiro, en el estado de Minnesota. Yo quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad que Dios me concede de poder expresar mis agradecimientos, en primer lugar a Dios, y también a nuestros hermanos que nos han invitado a su hogar junto a mi esposa, y pedirle a Dios que Dios les bendiga en una forma especial, en una forma maravillosa. Queremos pasar un momento agradable en la presencia del Señor y decirle que el 2 de diciembre en la línea aérea Laxa a las 4 de la tarde estaré llegando al hermoso país de El Salvador para poder cumplir algunas campañas evangelísticas. La iglesia que me ha invitado son las Asambleas de Dios del Salvador. En este momento el apellido del pastor que me invita, solamente recuerdo su apellido, que es Calvio. Él es un pastor profesor de un instituto bíblico. Saludarle a ustedes, hermanos, que puedan desde este momento, con la ayuda de Dios, estar orando por estas campañas, estar pidiéndole a Dios que Dios derrame de una unción especial, estar pidiéndole a Dios que puedan producirse grandes maravillas a través de su palabra. Le esperamos. También lo que yo puedo recordar a esta hora, en que también estaremos en el lugar de Sonsonate. Sonsonate estaremos cumpliendo algunas campañas evangelísticas. Esperamos su apoyo, esperamos que usted nos ayude, esperamos que usted esté con nosotros y podamos gozarnos y alegrarnos en la presencia de Dios. Yo quiero dejarle un texto bíblico de mucha bendición y se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, y dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A través de esta palabra, una bendición para ustedes, a todos los hermanos, a todos los amigos, a la familia, especialmente a la familia de nuestros hermanos que nos han recibido con ese verdadero amor que solamente saben dar los verdaderos hijos de Dios. Le esperamos en El Salvador para conocernos personalmente, para abrazarnos en el Señor. Amén. Así que Dios me lo bendiga grandemente. Y solamente yo quiero expresar una oración para ustedes. Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por la familia que está viendo esta grabación. Yo te pido, Señor, una bendición sobre ellos. Yo te pido que la unción del Espíritu Santo les bendiga en una forma especial, en una forma maravillosa. Ayúdales, Señor. Gracias yo te doy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, bendiciones y nos vemos muy pronto en el hermoso país de El Salvador.